Hoy a las 17:30, en un lugar muy céntrico, en la costanera, en los vagones culturales, los trabajadores autoconvocados del Centro Nacional Patagónico, con los vecinos como en la comunidad, en una serie de actividades para hacer bien patente y patalear fuerte por este ajuste salvaje que se está llevando adelante desde la administración macrista sobre el sector científico, tecnológico y las universidades. No como un reclamo corporativo, no peleando por lo nuestro, sino haciéndole ver al vecino que al tocar el sistema científico se está tocando una parte importantísima de un sistema socioproductivo donde la ciencia y la tecnología están para apalancar el desarrollo productivo regional y también desmitificando una serie de conceptos erróneos que se han vertido desde las mismas autoridades ministeriales relacionadas con esta tontería de la ciencia útil e inútil, con el rol de las ciencias sociales tan importante para reflejar e investigar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y otra serie de conceptos a nuestro entender equivocados que queremos que nuestros vecinos y que la comunidad comprendan en compañía de nuestros científicos.